Bueno, ¿dónde vamos a ir? Al Chino Martínez. Bueno, el Chino Martínez, ¿cómo está lejos? No, estoy acá. Ah, ¿estás acá, Chinito? No, pensaba que estabas en Asia, porque viene con una cuestión de China y el Luna Sur, ideas sobre escombros. Las ideas son del Chino, los escombros son de los demás. El dinamismo de la economía mundial y los flujos de inversión hablan también de nuevas formas de hacer política a futuro. El devenir económico y financiero está muy por encima de las cuestiones de la política o las discusiones ideológicas tan presentes en nuestra realidad doméstica. Aunque la disputa por las supremacías nunca están ausentes en la condición humana. Hace muy pocos días, el analista internacional Johnny Nieto aseguró que en menos de 5 años el continente asiático será reconocido como el más rico del mundo. Fue a partir de la divulgación de una consultora norteamericana que estimó que la riqueza, estamos hablando de la riqueza privada, de aquella región superará a la estadounidense. La economía asiática, los mentados tigres, se beneficiarán luego de un posible desplome de Estados Unidos, según Nieto. Otro análisis proveniente de la OTAN, la Alianza Militar Europea, ve una particular expansión del poderío económico de China hacia Europa, donde el gigante asiático continúa en un proceso indetenible de adquisición de empresas en diferentes países del viejo continente, también del Asia Central y hasta de la región del África subsahariana, es decir, al sur de Marruecos. Es tal el nivel de preocupación occidental que hasta hace pocos años se especulaba con un posible rescate chino de la deuda externa griega, uno de los países más golpeados por la aguda crisis en Europa. Una segunda opción china es la compra de activos occidentales que no resulten sensibles políticamente a corto plazo en sectores como tecnología, informática y también logística. Los expertos en defensa de Estados Unidos muestran preocupación por la ayuda económica oriental a Bangladesh y Pakistán, entre otros países. Aunque hace unos pocos días se informó que China compró la semillera Nidera en un 51%. Tal vez por todas estas razones exógenas y muchas otras propias de la región, sea el tiempo de reimpulsar el fortalecimiento y consolidación del Banco del Sur, instrumento de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. Desde allí se deberá impulsar la integración de los países latinoamericanos, la creación y el diseño de proyectos comunes de desarrollo y la independencia de los centros financieros mundiales. En esta definición política muestran sus coincidencias países como la Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay y también Venezuela. Hay acuerdo en la necesidad de que el banco sea el instrumento a futuro para lograr la disminución de la pobreza y también de la exclusión social. La integración del fondo de la entidad ya tiene luz verde y está en marcha, pero aún es insuficiente, dicen los que saben. En su momento, el superintendente de poder del mercado del banco, el ecuatoriano Pedro Páez Pérez, definió el objetivo de la entidad. Escuchemos. Ahí es muy importante la propuesta que el Ecuador estuvo defendiendo durante años desde el principio, de que tiene que ser un instrumento de construcción de soberanía continental, fortaleciendo a las soberanías nacionales, a diferencia de lo que pasa en Europa, ¿no? La idea no es que el Banco del Sur se ponga a discutir o a aprobar o no aprobar los créditos que soberanamente deciden los países, sino que al revés. El Banco del Sur tiene que ser el instrumento financiero de los consejos de ministros de UNASUR. Son los consejos de ministros de UNASUR los que en cada una de las áreas van a decidir cuáles son los proyectos continentales, y el Banco del Sur tiene que trabajar para hacer viable su financiación con divisas, pero también con monedas nacionales y eventualmente con el sucre, con la moneda regional. En los próximos meses está prevista la realización de elecciones presidenciales en Brasil, donde Dilma Rousseff buscará la reelección, al parecer con buenas perspectivas. Cruzando la cordillera, Michelle Bachelet, por su parte, asumirá en 2 días el segundo mandato presidencial de su país, dejando atrás una gestión de la derecha del empresario Sebastián Piñera, caracterizada por 2 cuestiones. La primera, que a pesar del crecimiento económico chileno de los últimos años, no hay registro en materia de redistribución. Y la segunda es que casi hasta el final de su mandato reprimió fuertemente a los estudiantes que reclaman educación a cargo del Estado.